El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonidos, voces, paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Sugerimos la orientación de los adultos para los menores de edad. A todos los oyentes del taller, les habla Claudia Narváez y en el día de hoy nos está acompañando Mauricio Prieto. Él es actualmente laboratorista de audio de la Escuela de Comunicación y en algunas emisiones del taller nos acompaña. Bueno, buenos días oyentes, como lo decís, yo soy laboratorista de audio de la Escuela de Comunicación Social, pero también me gusta mucho hacer radio, igual que a todos los que hacemos el taller. Entonces, siempre pues, suele pasarnos que cuando no sabemos qué hacer y no tenemos una programación como muy estable, me invitan como especial y me meto aquí de pato. Pero digamos que de eso no vamos a hablar ahorita. Lo que vamos a hablar es por qué vamos a hacer un programa especial. Hemos estado haciendo, como ustedes lo han oído, programas especiales bajo un género al que hemos denominado micrófono abierto, en el que hemos tratado de darle como voz pública o como salida pública a través de una emisora al problema universitario, que parecería ser un problema muy local y como aislado de toda la sociedad, aparentemente. Pero esta semana nos hemos enfrentado a un hecho terrible que pues, es de conocimiento de todos, es la muerte de los diputados. Entonces en un momento nos sentamos en un pequeño comité que tenemos nosotros aquí, como antes de montar el programa, a ver de qué íbamos a hacer el programa, y dijimos, pues bueno, no, es que es más importante hacer un programa sobre la problemática de la universidad o sobre los secuestrados. Y pues nos damos cuenta que las dos cosas son una misma. Sí, son aparentemente una misma y se relacionan con una misma persona y con una misma política, aparentemente. Lo hemos dicho muchas veces acá, pensamos que esa situación, esa política de seguridad democrática que invierte el mismo dinero o más en guerra que en educación, y que eso fue lo que movió los programas anteriores en los que planteábamos por qué se le está quitando recursos a la educación, pues además podría dar resultados como una cosa como hoy. Además de la política que viene llevando el gobierno como base, que es la neoliberal, que es como que cada entidad se mantenga ya mismo. Yo, me parecería a mí necesario como recordar aquel eslogan de campaña de nuestro actual presidente, que espero que a nadie se le olvide nunca, en el que decía mano fuerte, corazón generoso. Cada vez que hace una locución y dice que va a acabar con todo y que va a pelear con todo el mundo y que va a acabar con la guerrilla y que va a hacer no sé qué cosas con el que nos ha prometido y que mantiene diciendo cada vez que puede como si fuera como buscando pelea con un enemigo y ocasionando todo este tipo de cosas. No sé. Gran papá. Es muy complicado porque muchas veces hemos criticado en este mismo espacio ese tipo de acciones violentas en las que la universidad se ve involucrada, y eso fue como tema de algunos de los programas anteriores. Y por supuesto, personalmente, y seguramente mucha gente concuerda conmigo aquí en este espacio universitario, no estamos de acuerdo tampoco con las intervenciones violentas de grupos al margen de la ley, pero mucho menos estamos de acuerdo con esta actitud de armar una guerra y matar a una gente por un problema que no entendemos muy bien. Entonces, sin mucho más que decir o tratando de decir mucho más, vamos a escuchar algo especial hoy también, ¿cierto? Sí. A continuación les vamos a presentar un programa que realizó una estudiante de la Escuela de Comunicación Social, Erika Córdoba, y se llama Historias de Secuestro. Es un programa que, a pesar de que fue realizado en el 2004, lo cual podría ser un poco anacrónico, es muy pertinente en este momento. Entonces hemos decidido, como siempre, echar mano de nuestro archivo, de cosas que han hecho estudiantes que han pasado por aquí, temas que han tratado de analizar bajo un formato radiofónico, digamos, no convencional, para presentarlo. Entonces escuchémoslo. El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonidos, voces, paisajes sonoros. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Historia de un secuestro. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete la otra mejilla después que una garra me araño esa suerte. 17 de septiembre de 2000. Atención. Guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional, ELN, secuestraron a un numeroso grupo de personas en una zona de restaurantes próxima a la ciudad de Cali. Algunas de las víctimas fueron sorprendidas en los restaurantes situados entre los kilómetros 8 y 18 de la carretera entre Cali y la ciudad portuaria de Buenaventura. Todo empezó pues un domingo cuando me llama el hermano de la novia de James, mi hermano, y me dice que habían secuestrado a James, a mi hermano. Y pues yo no le creí porque pues yo no lo conocía mucho a Jorge. Entonces llegó el man y me dijo que, que hijo de puta, que créeme, que es verdad, que él que se iba a poner a jugar con eso. Entonces yo seguí sin creerle. Cuando ya así como que me ofendió mucho y ya le creí, colgué, yo no sabía qué hacer, simplemente grité y se me aguaron los ojos de la rabia. El secuestro es una violación a los derechos humanos que atentan contra la libertad, la integridad y la tranquilidad de los individuos. Por lo tanto, no solo afecta al secuestrado, sino también a la familia, trayendo repercusiones psicológicas para el secuestrado y quienes lo rodean. Desorienta y tiende a provocar inacción y un sentimiento de impotencia en la población civil. En Colombia, son secuestrados alrededor de 10 personas cada 24 horas. Esto es un reflejo de la situación de gravedad por la que atraviesa el país. Más allá de asimilar las causas del secuestro, se encuentra el desconsuelo de un país que agoniza en la necesidad imperante de paz. La economía se debilita a pasos agigantados, mientras en los ojos de cientos de familias se refleja la tristeza por la pérdida de un ser querido, ya sea por secuestro o por una de las tantas acciones terroristas que afectan el territorio nacional. Bueno, pues cuando mi hermano me dijo que, pues yo estaba en el carro con mis papás, cuando mi hermano llegó y Camilo me dijo que no, pues que lo habían secuestrado, yo ahí mismo me puse a llorar. Y después ya cuando íbamos para la casa de Evelyn, donde vive Jorge, el hermano, yo me puse a pensar, estábamos en un restaurante y me puse a pensar que había aparecido una noticia de un secuestro y que yo había pensado, y qué tal que mi hermano estuviera ahí. Y pues preciso y como que tenaz. Después cuando llegamos a la casa de Jorge, pues empezamos a hablar que habían sido secuestrados en el kilómetro 18, que cogieron pues a todos, a mi hermano James, a la novia Evelyn, a la hermana de la novia Amanda, a la prima Marcela y al esposo de la prima Juan Carlos. La víctima del secuestro sufre un impacto emocional traumático, y este efecto se hace extensivo a la familia, donde sus miembros experimentan diferentes sensaciones, reflejos del dolor y del desasosiego que produce el hecho. La noticia del secuestro de un familiar siempre produce un gran impacto. En los primeros momentos de la confusión, el aturdimiento, la angustia, el miedo y la desesperación se hacen presentes de manera inmediata, sin dejar de lado la esperanza de que la víctima vuelva al hogar. Pues yo fui el último que me di cuenta de eso. Yo llegué tarde, ya todos estaban aquí. Cuando mi hermano Pedro me cuenta que no, que secuestraron a James. Entonces yo no le creí, yo le dije que pues que dejara de jugar con eso, que con eso no se jugaba. Entonces luego salí para mi cuarto cuando llegué mi mamá y también me dice, secuestraron a James. Yo como así. Y yo veía a todo el mundo como tan tranquilo, por eso no, pues como no creía al principio, pero pues ya luego como que pues la seriedad de todos y tal vez no caí como en pánico. Porque la verdad todo el mundo estaba calmado, tal vez exteriormente, pero pues ya al rato la creí y ya como que los pues aparentemente no teníamos nada, pero todo el mundo está como de mal genio. Yo me puse a pelear con mi mamá. Entonces, nos echamos así en cara. Ah, pero usted cree que es que yo no siento dolor por lo que está pasando. Bueno, cuestiones así, pero eso fue el primer día. La impotencia. La familia, al no saber qué hacer, se sumerge en la frustración, lo que produce inseguridad y rabia, aumentando así la situación, que implica discusiones, muchas veces sin razón. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Pero yo lo que yo hacía era que me venía a acostar aquí, que ese era el cuarto de mi hermano, pues como puede ser como una especie de ritual, como darle fuerzas, como que pues posiblemente no sean como en vano, pero pues las hacía simplemente como para darle energía o que para que descansara o pensara en él, mandarle energías, vainas así. Las cosas simples que quedan doliendo en el corazón. La represión. Los miembros de la familia tienden a reprimir los sentimientos propios como forma de mejorar la caótica situación. Pues por lo menos yo durante todo ese tiempo, y yo creo que hasta todavía, tengo delirio de persecución. Yo siento que me van a secuestrar en cualquier momento, porque pues pienso yo, ¿no? Que pueden venir, o sea, que si ya secuestraron a mi hermano pueden venir por cualquiera de nosotros. Piden las paredes libertades, la calle espera, la gente sabe. El temor. Se tiene la sensación de estar siendo vigilados permanentemente y perseguidos tanto por los secuestradores como por otras personas que pueden causar daño. Somos territorio de violencia, mi pueblo habla, mi pueblo grita. La angustia. Ante la presencia de lo desconocido, la familia es absorbida por la angustia, hecho que agudiza la desesperación y la impotencia de los familiares. Mi papá no dormía. Papá no dormía para nada. Despierto, caminaba de un lado para otro, esperando llamadas, esperando noticias. Y se adelgazó un resto. Claro, sí. Y era triste verlo cuando uno llegaba, con los ojos rojos de llorar, sí. Tiraba ahí en la silla, con la cara re triste. Y a mi mamá también. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso. 14 de octubre de 2000. Atención, el ELN anuncia la liberación de 12 personas en los próximos días. El duelo de los familiares se agudiza con los silencios de los secuestradores, pues la falta de pruebas de supervivencia estimula el miedo por la posible muerte de la víctima. Un nuevo contacto revive la esperanza del núcleo familiar, por lo que se podría decir que el duelo no termina por desarrollarse. Es el proceso de una muerte que se suspende con la llegada de nuevas esperanzas. Para la libertad, sangro, lucho, pero vivo para la libertad. Un día que James llamó, no recuerdo quién fue que contestó. Pero el hecho fue que al final quedó hablando mi papá y entonces pues todos creíamos pues que lo habían soltado pues porque estaba llamando, pero era una llamada de celular y él no alcanzó sino a decir pues que estaba bien, que no se preocupara, que todo iba a salir bien. 31 de octubre de 2000. Atención, el ELN libera al primer grupo de secuestrados. Tres personas fueron liberadas en las montañas, desde donde caminaron alrededor de una hora hasta encontrarse con el ejército, para ser conducidas al sitio conocido como el Playón. Llegaron y dijeron que le habían liberado a todos, y faltaba mi hermano, era el último. Es que no, mi hermano había quedado allá, que va a quedar. Y cuando, después de un tiempo, llamó mi hermano por el celular, que ya estoy en el helicóptero, que ya voy a llegar. Entonces ya ahí sí fue re bacano. Entonces ahí ya nos dijeron que los van a llevar al aeropuerto. Entonces todo el mundo se fue en estampida para el aeropuerto. Y después dijeron que no, que iban para el Valle del Lili. Entonces ya llegamos todos a la clínica Valle del Lili y ahí esperar a verlo. 1 de noviembre de 2000. Atención. A las 5 de la tarde de hoy fue liberada la última persona secuestrada, James Miller Aristizábal, quien fue trasladado de inmediato a la clínica Valle del Lili para hacer el chequeo médico correspondiente. Como un pájaro libre, de libre vuelo, como un pájaro libre, así te quiero. El secuestro es un delito de lesa humanidad que atenta contra los artículos 1, 3, 5 y 9 de la Declaración de los Derechos Humanos. Artículo 1. Todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad en su persona. Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles y degradantes. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. ¿Cómo te espero? Es el miedo un gusano, me roe y come. Apenas abro un diario, busco tu nombre. Pues que la gente no sabe, o sea, dice, uy, sí, pobrecita esa gente, pero como que no siente en verdad, no se da cuenta en verdad de la magnitud del problema. No han llegado a sentir. Y es verdad que a cualquiera le pasa. A mucha gente en cualquier momento le secuestran a alguien muy cercano. Sí. Y uno cree, no, pues a mí que me van a secuestrar, sí. Pero en realidad no saben. La gente cree, no, oso a mí, no, a mí que me van a secuestrar, pero no. Pues. Pero no saben, en cualquier momento puede estar en la finca y puede llegar la guerrilla. Se en cualquier lleva. Parte. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Ahora vamos a escuchar un fragmento de precisamente la tesis de Mauricio Prieto, que se llama 1420 AM. Bueno, esto es un poco como bochornoso porque estoy presentando, estoy hablando de un trabajo que yo mismo hice y que hemos emitido en otras ocasiones, pero también nos pareció muy pertinente porque es un track, voy a poner un poco el contexto. Mi tesis de grado es una tesis en una propuesta de radio alternativa, una aproximación al radioarte o a la radio experimental, y yo lo que hice en mi tesis fue hacer una investigación muy prolongada tratando de decidir como unos elementos de la radio, seleccionarlos y de tratar de contar o de sensibilizar al público radiofónico de otra manera. Hola, Sergio. Un abrazo a Arbony Records. Se habla Gracias, señor, muy amable. En ningún momento llego a pensar de que estés muerto o algo, pero quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada para pues así poder seguirte llamando. Tú sabes que la única esperanza que tú tienes por allá. Gracias, señor, muy amable. En ningún momento llego a pensar de que estés muerto o algo, pero quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada para pues así poder seguirte llamando. Tú sabes que la única esperanza que tú tienes por allá. Gracias, señor, muy amable. Hola, Sercho, de nuevo aquí, pues te habla Mayra. Gracias, señor, muy amable. Como todos los días, Sercho, te estamos pensando. Pues había dejado de llamarte porque pues tú sabes que solo al principio cuando tu desapareció, pues nomás nos regalaron dos llamadas buscadores, pues no sabemos nada hasta ahora. Hola, Sercho, de nuevo aquí, pues te habla Mayra. Gracias, señor, muy amable. En momento llego a pensar de que estés muerto o algo, pero quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada para pues así poder seguirte llamando. Sabes que la única esperanza que tú tienes por allá. Gracias, señor, siempre estás en nuestros pensamientos. Tú lo sabes que nunca hemos dejado de pensarte ni un instante. ¿Qué más te cuento, Fercho? Tú sabes que como siempre te decía antes en todos los mensajes que te colocaba, siempre pues pienso que tú estás vivo, que es lo más importante, porque pues en ningún momento llego a pensar de que estés muerto o algo. Hola, Fercho, de nuevo aquí pues te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada para pues así poder seguirte llamando. Tú sabes que la única esperanza que tú tienes por allá, que ojalá escuchen los mensajes, entonces que nos hagan saber si tú nos estás escuchando o estás vivo, porque pues no sabemos nada, Fercho, solo lo que nos dicen nuestros corazones. Hola, Fercho, de nuevo aquí pues te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. ¿Qué más te cuento? Todos aquí en casa estamos bien, por eso no te preocupes, porque pues hace como un mes que no te llamo, pero todos aquí en casa estamos bien. Fernandito aquí está conmigo, sino que pues hace rato iba a colocar mensajes porque desde que empezó la emisora la estoy escuchando. Casi todos los días la escucho, pero pues he dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Pero de todas formas siempre estamos aquí pensando en ti, siempre pues estamos mandando nuestra fuerza positiva de que salgas de por allá donde estés. Gracias, señor. Hola, Fercho. De nuevo aquí, pues, te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo. Gracias, señor, muy amable. Solo le ruego mucho a Dios para que, pues, puedas escuchar los mensajes. Me siento muy mal porque, pues, casi todos los días no te voy a poder llamar, pero voy a hacer el esfuerzo de llamarlo, sea que me estés escuchando o sea que no. Gracias, señor. Hola, Fercho, de nuevo aquí, pues, te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo, sea que me estés escuchando o sea que no. Gracias, señor, muy amable. De tu casa te cuento que todos están bien en la finca, todos están bien, recibes la bendición de tu mamá, todos están bien, pues el 31 estuvimos en San Pacho, por eso tampoco pude. Quería mandarte un mensaje de allá, pero pues no abrieron Telecom. Tú sabes que por ahí siempre hay que hacer las llamadas desde Telecom, entonces por eso no se puede mandar un mensajito. ¿Qué más te cuento? Recibe saludos de tu hermana Lorena, pues ya sabes de que estás esperando bebé, vas a ser tío de nuevo. Todos en tu casa están bien, saludos de tu hermano Andrés, de Mónica, todos ellos están bien, pues están en vacaciones, creo que ya el 13 entran a estudiar. Hola, Fercho, de nuevo aquí pues te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo, sea que me estés escuchando o sea que no. ¿Qué más te cuentas? Recibe saludos de tu hermana Lorena, pues ya sabes de que estás esperando un bebé, vas a ser tío de nuevo. Gracias, señor, muy amable. De Fernandito te cuento que está lo más de lindo, está súper avispado, está pues... Lo iba a colocar al teléfono para que te cantara un disco que está de moda que se llama El Gorila, pero se quedó dormido. Voy a ver si mañana pues te lo coloco al teléfono para que sepas de que está bien. Gracias, señor. Hola, Fercho, de nuevo aquí pues te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo, sea que me estés escuchando o sea que no. ¿Qué más te cuento? Recibe saludos de tu hermana Lorena, pues ya sabes de que estás esperando bebé, vas a ser tío de nuevo. De Fernandito te cuento que está lo más de lindo, está súper avispado. Gracias, señor, muy amable. Tienes que seguir fuerte, Fercho, así pues ya digamos dejado de llamar, pero tienes que seguir fuerte porque aquí te estamos esperando todos los días. Todos los días estamos rogándole a Dios para que te traiga muy pronto. Tú sabes que son los deseos de todos los que te queremos, aunque no te llamemos casi, pero hay mucha gente que te quiere mucho y te está esperando todos los días con los brazos abiertos. Hola, Fercho, de nuevo aquí pues te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus catores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo, sea que me estés escuchando o sea que no. ¿Qué más te cuentas? Recibe saludos de tu hermana Lorena, pues ya sabes de que estás esperando bebé, Fernandito, te cuento que está lo más de lindo, está súper avispado. Tienes que seguir fuerte, Fercho. Y pues, ya digamos, dejado de llamar. Gracias, señor. Siempre te estamos recordando acá distante, los detalles, las costumbres, tú sabes. Aunque ya lleves un año y tres meses por allá, no importa, Fercho. Aquí seguimos porque la esperanza es lo último que se pierde. Y yo sigo en pie, yo sigo esperándote. Gracias, señor. Hola, Fercho. De nuevo aquí, pues, te habla Mayra. Quiero que le pidas a tus cantores que me regalen una llamada. He dejado de llamar muchos por eso, porque pues no sabemos si tú estás por allá o dónde estarás. Fernandito aquí está conmigo, sea que me estés escuchando o sea que no. ¿Qué más te cuentas? Recibe saludos de tu hermana Lorena, pues ya sabes de qué estás hablando, bebé. Va a ser tío de nuevo. De Fernandito te cuento que está lo más de lindo, está súper avispado. Tienes que seguir fuerte, Fercho. Y pues ya digamos, dejado de llamar. Siempre te estamos recordando acá distante, los detalles, las costumbres, tú sabes. Aunque ya lleves un año y tres meses por allá, no importa, Fercho. Aquí seguimos porque la esperanza es lo último que se pierde. Y yo sigo en pie, yo sigo esperándote. Gracias, señor. Muy amable. Te queremos mucho, recibe saludos de todos, de Dariel, y Jairo, todos los de la finca. Manolia, también de Peña, de Genoveva, de todos, tú sabes, todos sus amigos, todos estamos esperándote. Bueno, Fercho, mañana estaré con más mensajes. Mil gracias a Armo y Reco. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. No se olviden sintonizarnos el próximo sábado a las 9:30 de la mañana. Chau. El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonido. Voces. Paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Sábados. 9:30 de la mañana. Univalle Estéreo. 105.3.